Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba. Bienvenidos, bienvenidas a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Estamos una vez más transmitiendo para todas las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Rurales, desde aquí, desde Colonia Carolla, Córdoba, para todo el país. Mi nombre es Ramiro Chávez, estamos en un nuevo programa y como siempre estamos aquí para una nueva aventura junto a la negra Matilde Ramos. ¿Cómo anda, negrita? Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Es un nuevo programa que hoy nos planteamos partir de la base de los cambios, de las transformaciones, uh-huh. y que tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Tener el desafío y la preponderancia para decir cambiemos las cosas. Así que bueno, a partir de este momento vamos a empezar a hablar de esto, de cambiar las cosas, de hablar de los sistemas agroecológicos, uh-huh. de los municipios y las comunas que aplican el cambio y la transformación hacia la agroecología, hacia una agricultura más saludable. Y para ello también vamos a hablar de políticas públicas nacionales. Sí, y por suerte hemos tenido ahí la dicha, un gran trabajo de producción de lo que es la posibilidad de hablar con Eduardo Cerdá, quien es el primer director nacional de agroecología. La verdad que está bueno cuando los procesos luego también se materializan con implementaciones de políticas públicas, con nuevos organismos que representan, en este caso, a esta nueva ola que es la agroecología, pero que no es una cosa tampoco tan diferente de lo que era la agricultura de antes, ¿no? Antes de que lleguen los paquetes, los paquetes que son de los transgénicos, con agrotóxicos, con otro tipo de producción, que ha reinado prácticamente lo que son las décadas del 90, principio del milenio y actualmente, pero que también deja a muchas personas, muchos grupos de productores y productoras excluidos o que no están dentro de lo que es la macroeconomía, ¿no? Así que vamos a estar hablando con Eduardo Cerdá, enseguidita nomás, pero no solo con él, sino también vamos a ir tocando otras experiencias en otras partes del país, como es la provincia de San Juan. Sí, así es. En San Juan vamos a estar en contacto con la localidad de Rawson y vamos a estar hablando sobre la experiencia de cómo diferentes proyectos se están aplicando en la localidad. Sí, una localidad que tiene que ver con que tiene la particularidad de ser uno de los primeros municipios de adherir a la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, más conocido como la RENAMA, que no es un organismo estatal, sino que es la unión de diferentes agrupaciones, diferentes municipios que ya vienen trabajando la agroecología y que muy bien nuclea y trabaja en forma articulada, no solo entre sí, entre municipios y comunidades, sino también con el propio Estado y obviamente con lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Agroecología. Así que vamos a estar hablando con Eduardo Cerda, vamos a estar tocando la experiencia del municipio de Rawson en San Juan. Quien nos va a atender del otro lado es Damián Taft, él es ingeniero agrónomo de la Dirección de Producción de Rawson. Y bueno, está bueno también ver si las políticas que se llevan adelante a través del Estado, si también llegan efectivamente a los municipios y las diferentes regiones del país. Pero bueno, Negran, también tenemos algo propio de lo que tiene que ver con la coyuntura a nivel nacional, que es la marcha federal, ¿sí? Uh-huh. Es una marcha que tiene ya larga data a nivel país y que sale en diferentes columnas de las distintas provincias para llegar a manifestarse en lo que es la capital federal, la capital, la ciudad de Buenos Aires. Se dice que Dios está en todos lados, pero ahí atiende, o por lo menos ahí se brindan los reclamos de la ciudadanía. Así que también vamos a estar hablando de lo que es la marcha federal y otras cositas negras que ha pasado por Santiago del Estero, por ejemplo, que es el primer encuentro de cooperativas agroalimentarias. Una experiencia que capaz pasó medio desapercibido, pero nosotros justamente queremos tocar ese tema y saber cómo les fue, porque esto fue en el mes de abril. Así es, el 20 y el 21 de abril se desarrolló esta jornada en donde, bueno, se encontraron de distintos lugares cooperativas de producción agroecológica. Así que, bueno, va a ser interesante poder escucharles también a ellos de esa experiencia uh-huh. compartida, la primera en Santiago del Estero. Muy lindo eso también. Y por último, Negrita, le comentamos a la audiencia que nos vamos a ir otra vez con música a partir de lo que es la voz de artistas populares, músicos y músicas independientes. Usted trae la propuesta y yo tengo confianza ciega en la Negra Mati, así que le digo, vamos para adelante, usted diga, pero también tuve la posibilidad de chusmear un poquito y vamos a estar escuchando a La Pocha Galván. Así es, una cantante tremenda del folclore y representante de las Sierras Chicas. Así que vamos a estar hablando con ella al final del programa. Muy bien, vamos con la música, un tema pedido de La Negra, un temita de la hermosa y querida Violeta Parra. Gracias. Saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, si me corresponde, desojo un blanco. quedarte con ella. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Ciudad Campo, la realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Tardiendo aquí en mi pecho, un brasero de esperanzas es mi corazón. Bueno, y ya estamos acá en el aire de nuevamente. En este bloque de la entrevista tenemos hoy el gusto de recibir al ingeniero Eduardo Cerdá. Él es director nacional de agroecología y vamos a tener, yo diría, no quiero exagerar, ¿no? Pero diría que es el primer funcionario encargado de agroecología en la Argentina, en la historia de la Argentina. Y además, creo que ya más de 3 décadas que se dedica a esto. Bienvenido a Ciudad Campo, Voces que nacen de la tierra, Eduardo Cerdá. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. ¿Es así hace más de 3 décadas que nos dedicamos a la agroecología? Desde el 97, más o menos, sí. Entonces, eran 3 décadas, pero ahí fue mi primera formación de posgrado en agroecología. Y después de ahí lo llevamos al municipio de Tres Arroyos, que es la capital provincial de Buenos Aires en trigo, y ahí estuve como director de producción y director de desarrollo estratégico durante 5 años. Y bueno, después siguió el camino. Qué bueno poder hacer lo que... yo leí en alguna nota que le hicieron que usted considera, y que creo que todos en realidad consideramos que somos parte de esta naturaleza, y que bueno, que de alguna manera el fomentar las políticas públicas sobre el cuidado es como el puntapié inicial para poder hacer todas las transformaciones necesarias. Sí, creo que en el fondo, no sé, me daba la sensación que me comentabas del poder hacer lo que uno siente que debe hacer, ¿no? Entonces, hace muchos años, como decíamos ahí, desde el 97, 98, que uno vio que la agroecología primero me ayudó a pensar, a ir buscando un camino que se fue traduciendo por municipios, con productores, muchos amigos, muchos en formar la red nacional de municipios y comunidades que fomenta la agroecología, acá en Argentina, en Uruguay, en España, poder viajar, ir a festivales también de cine en Francia porque seleccionaron un documental que habíamos hecho con la televisión francesa y alemana, con el documental que se hizo en Canal Encuentro de autos sustentables, contando a los productores lo que vienen haciendo en agroecología. Bueno, todas esas cosas con tantos años nos hace que tengamos un camino muy, muy agradable, muy lindo y muy vinculado, como decís, a la salud, a la alegría. Los productores que venimos trabajando no vemos que se hayan resentido económicamente, sino al contrario, que están mejor económicamente, están con más espalda, ¿no? Y eso es tranquilidad y ese es el acompañamiento. Bueno, que hoy tratamos también desde... Por suerte, desde el Estado Nacional, como bien dijiste, la primera vez que en la historia de Argentina que hay una Dirección Nacional de Agroecología. Y no hay tampoco en Latinoamérica. Y bueno, hay que armar todo esto y hay que tener una mirada muy amplia, porque sería muy bueno que muchos productores tuvieran esta mirada, porque podrían bajar costos, también tener tranquilidad y buenos rendimientos. Se puede producir tranquilamente, bajando costos, sin tanto uso de insumos, ¿no? Que habitualmente están dolarizados, y no todos los productos están dolarizados. Igual, aunque estén dolarizados, vemos cómo los productos en dólares, los commodities suben, pero los insumos suben 4 o 5 veces más, así que como que nunca lo alcanzan, ¿no? Eduardo, ¿qué tal? Un gusto. Hola. Tenerte aquí. Te habla Ramiro. Te quería consultar, ahí tocaste creo que un punto clave que en el tema de la producción, bueno, el tema de los dividendos, lo que gana el productor, es, es como el factor fundamental a la hora de convencer también a productores, que grandes productores que practican la agricultura convencional, de que la agroecología también es redituable y que no es una cosa simplemente de buenas intenciones y quedarse conforme con eso, pero bueno, es una de las cosas más importantes demostrarlo, que es redituable esa agroecología, y tiene que ver con eso, ¿no? De sumar y restar cuáles son los costos y cuáles son, bueno, la cantidad de producción que se da en cada campaña, en cada temporada. ¿Cómo han logrado para tener algunas experiencias que sirven como ejemplo para empezar a, por lo menos, a discutir y a debatir para ir convenciendo a cada vez más productores y empresas que se vayan sumando o que vayan haciendo una transición hacia la agroecología? Bueno, nosotros en los lugares que venimos trabajando hace mucho, los rendimientos son muy parecidos, pero los costos son significativamente inferiores. Después habrá zonas que se ha trabajado menos en agroecología, que va a haber que ir ajustando, pero bueno, ahora hace poco, la semana pasada, estuvimos en Rosario, en esa zona tan agrícola, y sin embargo, los trabajos que estamos haciendo con productores y con municipios, estamos ya hace 2 o 3 años con rendimientos muy buenos. Hablo de esta cosecha de trigo que pasó, de unos 3.800 kilos y un costo de 500, que le quedan 3.300 kilos en el bolsillo, ¿no? Estamos hablando que el trigo, nosotros en muchos campos de agroecología, y esto hace más de 20 años, estamos en un costo de $150, y el resto está entre 400, $500, y no siempre los rendimientos son muy diferentes. Nosotros en 20 años, comparándonos algunos campos con los campos vecinos, en 20 años tenemos 300 kilos de diferencia a favor del modelo predominante, pero con un costo de $400, $500 contra un costo de 150. Uh-huh. Y bueno, hoy estamos cosechando soja, 3.000 y pico de kilos en la zona centro de Buenos Aires, no muy buenos campos, también con costos muy bajos, todavía no terminamos de hacer los números, pero con muy buenos rendimientos. Y esto se da porque si en algunos campos usábamos 3, 4 aplicaciones de agroquímicos antes de la agroecología, bueno, son costos que ya no se tienen, ¿no? Entonces, en cada caso después habrá que ver cómo se va ajustando, pero es un concepto que no se tenía tanto, que era devolverle la vida al suelo. Y la vida es lo biológico, la vida no es lo físico y lo químico, desde los análisis que hacíamos antes, a entender cómo observar, cómo trabajar, qué cultivos elegir, porque a partir de los cultivos se genera la vida, y no a través de los fertilizantes. Los fertilizantes generan, sostienen rendimientos a base de costos, pero también generan muchas contraindicaciones. Uh-huh. Es como cuando te duele una rodilla, que tomás algún medicamento para la rodilla y después se termina afectando el estómago, el hígado. Bueno, esto es parecido. Claro. Así que lo más importante es entender de qué depende la salud de un lote, un campo, de un productor, y eso tiene que ver con la cantidad de cultivos que haga, la diversidad, la asociación de cultivos, la secuencia, y entender que en cada campo hay una proporción de esos cultivos y de las actividades que hacen un margen integral y no un margen único de 1 o 2 cultivos. Claro. Y ahí se bajan los costos, se ganan en sinergias y aparecen nuevas propuestas. Ahí, Eduardo, viendo bien explicado, la verdad, el cuidado del suelo, toda esta parte más integral, hay veces que da la sensación que la agricultura convencional termina simplificando todo lo que es el trabajo en el campo Y otro de los factores que me despierta también a la hora de preguntarte, más allá de los costos y dividendos, está el tema de la mano de obra, ¿no? Que en algunos casos se ha perdido mucho, quienes son trabajadores y trabajadoras en el campo, que al hacerlo agroecológicamente, bueno, demanda también mayor atención, mayor conexión con la diaria. ¿Hay esta variable que se presentan entre aquellos que hacen convencional también, como decir, no, pero tengo que contratar a gente y eso nos sale caro y eso implica ponerlos en blanco, un montón de cosas? ¿Está también la variable de que la agroecología también implica tener fuerza de trabajo, digamos, trabajadores, quizás un número mayor de lo que es la agricultura convencional? Eso depende mucho del diseño y depende mucho con quién uno está trabajando. Si lo está haciendo con una empresa, se puede hacer un esquema, por supuesto que se incluye la siembra directa, pero lo que se hace es, se disminuyen los derechos químicos, se trata de hacer los cultivos de otra manera, asociándolos, entonces generando el complemento que pueden tener distintos cultivos y distintas plantas. Se puede hacer planteos simples, o lo que pasa es que habitualmente se van entusiasmando, van incorporando otros elementos, como en algunos casos la ganadería, que es muy importante porque genera un complemento bárbaro. Y en la medida que cada productor va tomando ganas y se va dando cuenta de la estabilidad que le da el sistema el complementar actividades, a lo mejor decide intensificar y a lo mejor también contratar más gente y hacer un esquema que lo ve que es mucho más estable y productivo que el modelo que tenía. Y muchas veces pasa que es mucho más difícil hacer agroecología en campos arrendados, donde ya el productor soltó la mano, se fue del campo y se transformó en rentista. Entonces, el que viene, como cualquiera que alquila algo, y más acá en nuestro país que tenemos los contratos accidentales, contratos por un año, hace que no siempre se fijen cláusulas de cuidado, o que por ahí no se tenga presente por dónde tienen que ir los cuidados. Y acá puede ser muy rentable alquilarlo, pero si uno no tiene en cuenta lo que puede estar deteriorándose, no lo valora como dueño, puede estar perdiendo bastante porque la fertilidad no se recupera tan fácil, un campo que se enmalece va a tener otro costo, y el hecho de entrar y salir con alguien que no tenga la pertenencia, el cuidado sobre esos lotes, y es un problema para el propietario. Lamentablemente las cosas por ahí no se valoran, no se analizan desde esos lugares y se arrienda al mejor postor. Y bueno, podemos arrendarlo, podemos alquilar un departamento en forma muy cara, pero si después cuando se van te lo dejan todo roto, no te alcanzó lo que te pagaron todo el alquiler para recuperarlo. En un departamento se ve fácil, porque te das cuenta que tenés que pintarlo, que tenés que hacer yeso nuevo, que tenés que recuperar el piso, pero en un campo no es tan fácil verlo. Pero bueno, son cosas que hay que ganar en valorar. Así es. Y el país también tiene que entender eso, porque hemos perdido 100.000 productores en estos últimos 20 años y hemos perdido entre el 30 y el 50% de la materia orgánica de los suelos, según INTA, y los productores según Censo Nacional Agropecuario 2018. Por lo tanto, un país que perdió 100.000 productores, que tiene el 50% más o menos de sus campos más fértiles en arrendamiento, no sé cómo estamos considerando una producción sustentable que se sostenga en el tiempo. Ya llevamos 25 años así, y guarda, que no sigamos tirando la cuerda y que se nos corte. Claro. Bueno, una de las preguntas que quería hacerte, Eduardo, es frente a estas buenas intenciones, ¿no? Que muchas veces se ven en diferentes lugares, en diferentes regiones, ante la fijación, ante el diseño de políticas públicas que tengan puesto el ojo en la agroecología. Por ejemplo, en el caso de Zabala, en Santa Fe, en donde la comuna hizo toda una modificación y hoy pueden estar hablando de contar con campos de soja no transgénica, y podemos hablar tal vez de Rawson en San Juan, que es el primer municipio que conforma parte del RENAMA y que también está implementando proyectos con políticas públicas serias y comprometidas con la sociedad. ¿Qué pasa con estas buenas intenciones? ¿Cómo hacemos para que más que buenas intenciones, más que contradicciones, sean un propósito? Sean, no quiero decir el otro país, porque esa frase me parece como hasta inalcanzable, pero sí otra posibilidad mucho más, esto que vos decías, de cuidado. Y es complejo, intervienen muchos factores. Entonces, un cambio fuerte, complica, no se da de un día para el otro. Así que hay que seguir, es muy importante lo que van avanzando los municipios, el municipio es el que recibe las quejas de los vecinos por agroquímicos, y muchas veces desde ahí en Argentina se empezó a tener un poco más de conciencia por los vecinos y con el acercamiento al municipio, el municipio empezar a incorporarlo en el ordenamiento territorial, entender que son parte de un paisaje y que tenemos, la pandemia nos mostró que hay muchas comunidades que no tenían alimentos. Nosotros estamos mirando que hay algunas provincias que no tienen ningún tambo, o algunas como San Luis, que si yo tenían 150 tambos, ahora tienen 15, y sabemos que ninguna de esos tambos entregan toda la leche en Córdoba. Y así estamos viendo como alimentos de primera necesidad se han perdido, ¿no? Que también hemos perdido el 50% de los tambos. Y bueno, nosotros de a poco, esos municipios, hoy más de 60, ojalá que lleguemos al final de la gestión a 250, para que sea por arriba un 10%, porque si en cada provincia tenemos un municipio, tenemos productores que demuestren y cuenten a otros productores, y a profesionales y a técnicos, que hay otra forma de ver el campo, de producir, que no se van a fundir, que les está yendo mejor, y que podemos generar alimentos para nuestras comunidades, alimentos. Y por otro lado, estos commodities también se pueden lograr de una forma mucho más, a menos costos y menos dependiente de otros. Un campo que depende mucho de otros, y bueno, cualquier momento te corren el precio y quedaste afuera del partido. Entonces, es un camino. Estamos avanzando en algunas provincias, como ser Formosa, tiene todos los niveles educativos contenidos de agroecología, en primaria, secundaria, y los institutos. Estamos trabajando con las facultades, ya hay 11 facultades que quieren desarrollar este proyecto de nodos agroecológicos territoriales, como decía, más de 60 municipios, más de 100.000 hectáreas en agroecología, y poco a poco se va difundiendo, y como cualquiera que me escucha debe decir, bueno, pues sí, tan bueno, ¿por qué no lo hacen muchos? Y bueno, muchas veces no se conoce, y nadie hace algo que no conoce. Entonces, bueno, despacito, lamentablemente tiene que ser medio boca a boca, porque excepto que el Estado decida invertir en difundir, visibilizar, que es lo que estamos tratando, es difícil que mucha gente se entere de que hay otro tipo de alimento, un alimento sano, que aumenta nuestras defensas y nuestros sistemas inmunológicos, porque vienen de productos con menos conservantes, de seres respetados, vivos, en buenos ambientes, y que pueden ser el alimento de nosotros en paisajes armónicos, y no plantas infladas con fertilizantes, con hormonas, con, no sé, con conservantes, con masas de básicamente de entre soja y maíz, con formitas de patitas y con sabores por las esencias que tienen. Tenemos que repensarnos en todos aspectos. Los productores, los propietarios, como decía, los municipios, generando mercados, mercados agroecológicos, para que puedan vender esos productores de cercanía, y los consumidores interesados en la salud de su familia, y entonces son los consumidores que sostienen a esos productores. Sin uno, no existe el otro. Y eso es lo que hay que tratar de construir despacito en cada comunidad. No hay que atropellar a nadie, hay que ir por la persuasión, y cuando cada uno sienta que lo que come le hace mejor, que se siente mejor, decidirá. No hace falta etiquetas, sellos. Si están mejor, pero si eso lo van a encarecer a los productos, podemos mirarle la cara al productor y decirle, esto, ¿cómo está hecho? Nos cuente. Por eso las ferias, los encuentros. Cuando un alimento va mayorista, el mayorista lo embala, lo despacha y pasan por 3-4 manos, nadie sabe quién hizo ese alimento, cómo se hizo, qué pasó. Bueno, son las nuevas modalidades que vamos tratando de generar. Sí, y está clarísimo, acá lo hemos visto en pandemia sobre todo, cómo han proliferado las diferentes propuestas de que los hortícolas de acá dejen de vender al mercado directamente, viajar a Córdoba, que le pagan bastante menos, y empezar a comercializar de forma directa o a través de nodos o la Feria Franca y Camino Real, que acá ya es una insignia acá en nuestra zona, y que la verdad, con el solo hecho de saber que existe eso, un montón de gente ha cambiado su hábito, ha elegido consumir de esta forma, y también nos ha pasado, porque hemos estado también conversando con mucha gente que se dedica a esto, que le interesa saber quiénes están detrás de cada verdura, de cada fruta, de cada pollo de campo, conocer un poco más, y ahí se termina como valorizando y sabiendo que ese dinero, bueno, está haciendo que la producción no solo que siga, sino que también se dignifique la vida de los productores. Y digo esto también porque en algunos casos los productores con el otro sistema, el que estamos diciendo que es que se lo venden al mercado directamente, bueno, en algunos casos los dividendos son tan chicos que algunos terminan dejando lo que es la producción. Y me alertaba un poco los números que dijiste de cuántos productores se han perdido en estos 25 años, cuántos tambos se han perdido, y que muchas veces, una vez que se pierden, es muy difícil que otra generación surja como nuevos productores, ¿no? Es muy difícil reemplazar, no sé, acá un productor de uva, que se producen vinos en Colonia Carolla. Danilo Fantini mismo, ahí está. Bueno, una vez que... Mándale un saludo, Danilo. Serán dados, con un vino. Exacto. Sí. Una vez que se van los Danilos de la producción, bueno, en algunos casos no se ve quiénes reemplazan o quiénes toman la vara para seguir la posta. Eso es algo a mí que me llama la atención, y si bien existen esas experiencias como nombraste en Formosa, creo que no se está todavía multiplicando ese problema, que lo tendremos quizás en algunos lados ya existe y en otros lo tendremos más adelante, la falta de productores. Totalmente, y es algo que estamos tratando de los municipios de jerarquizar y priorizar. No podemos seguir perdiendo tambos, y como bien decís vos, es una actividad muy dura, que lo hacen con mucho cariño el que tiene tambo, pero tenemos que también enamorar a las generaciones futuras para que lo puedan trabajar. Nosotros en algunos casos estamos haciendo unos tambos doble propósito, donde no ordeñamos más temprano, ordeñamos a las 9 de la mañana, hacemos un solo ordeño, que la vaca se vaya con su ternero, no se mueren más terneros, no hay más mastitis, y producen un poquito menos de leche, pero el rendimiento que les queda en los tambos mecanizados de primera orden del país, al productor le queda 4 o 5 litros en el bolsillo por vaca. Y acá nos están quedando 14, 15 litros por vaca, claro. Trabajando la mitad. Entonces, estamos también con esa mirada de tener en cuenta a toda la cadena, el que produce. Una vaca tratada así dura 10, 12 años, de la otra forma dura 3, 4, y eso hacia los costos, amortizar un 33% del rodeo por año, mientras que el otro es un 10%, y hicimos doble propósito porque el ternero ya se cruza, se busca otra genética para que sea, para que dé carne, y ese ternero que se vende vale por el equivalente de 8 o 9 litros más de leche. Realmente nos dicen que están muy contentos, desendeudados, felices, y se lo muestran con mucho orgullo a otros tamberos de la zona. En este caso estoy hablando de la zona de Guaminí, otro municipio que ya tiene sus molinos agroecológicos de harina, que siempre se venden más barato de lo que llegan al pueblo. Ya se han consolidado 20 hectáreas de huerta, que ya producen la verdura para sus 4 localidades, que ya se está inaugurando una sala de elaboración de quesos, y ya ahora también, a partir de Renama, también se compró y todo, una máquina ensachetadora, pasteurizadora, para vender leche a 50 pesos. Bueno, son caminitos, ¿no? Estamos hablando de que una leche en el mercado está a 120 pesos y estamos hablando acá de que el litro de leche a 50 pesos. Y de calidad. Es que al productor le pagan 32. Claro. O sea, vendiéndolo a 50, queda resto. Claro. Totalmente. Claro que sí. Eduardo, una última de mi parte, porque, bueno, nombraste que es un caminito, que es un proceso, que hay que ir enamorando a tanto productores como consumidores, a dirigentes políticos también, y te consulto por otras leyes que creo que van en ese proceso, van en ese camino, y que creo que son fundamentales, como la ley de acceso a la tierra, la ley de la vuelta al campo, que tiene que ver también con dignificar la vida en el campo, ¿no? Que no sea todo el trabajo duro, sin servicio y demás, y no sé bien en cuál está incluida, pero la vuelta del tren para lo que es el movimiento de las producciones, por lo menos regionalmente, creo que también es otro factor. ¿Cómo ustedes, obviamente, se dedican a lo que tienen que hacer desde la Dirección Nacional de Agroecología, pero cómo van integrándose, articulando con estas propuestas que creo que son necesarias también? Sí, lo que pasa es que no se exceden. El año pasado trabajamos junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena y al INCA en la ley de fomento, que fue presentada por 35 diputados, y ahí quedó. Así que la ley de arrendamiento creo que se está trabajando, no formamos parte de ese equipo, es algo necesario, y entendemos que la gestión del municipio es muy importante. Muchos municipios están haciendo ordenanzas de fomento de la agroecología, están haciendo ordenanzas de protección también de la agroecología, y eso hace que se generen lugares donde no se produce en forma agroecológica, no le permiten producir, y eso ha resultado bastante bueno en muchos lugares. Y después también hay tierras fiscales, que muchos municipios están dando lugar para que se puedan, ha pasado, y ahí me viene a la cabeza también de nuevo Guaminí, productores que antes o trabajaban en el municipio, en distintos lugares, y hoy están logrando un ingreso muy, muy bueno, y consolidándose las familias y tomando más gente, haciendo las verduras para sus comunidades, ¿no? Claro. En el trabajo local, digamos, en el desarrollo, el productor local, eso también es excelente. En la cadena nos evitamos todos los costos de traslado de flete, así que bueno, es... Y hay municipios como Merlo, que ya tiene una dirección de agroecología, y ya tiene una escuela municipal de agroecología, el año pasado tuvo 150 inscriptos, 50 proyectos. Ahí como ser guaminí también tiene formación en agroecología y mucha capacitación laboral, ¿no? En oficios que se van perdiendo, alambrador, molineros, elaboradores lácteos, huerteros, cuestiones de ganadería, de cultivos. Entonces van capacitando su gente, la van formando, se van haciendo asociaciones entre productores, se están generando fondos rotatorios de plata, como de pronto semillas que recuperan fertilidad y después los productores van cosechando y entregándolo en ese fondo rotatorio, caños para poner más aguadas para los animales, para hacer pastoreos rotativos. Y el otro día estaba ahí y el productor decía, bueno, yo ya tengo la plata para devolver los 7 rollos de caño de 3 pulgadas que me prestaron y ya lo puede usar otro productor. Y hay cosas muy creativas y muy lindas. Y ningún productor está buscando un exceso en el precio. Está buscando un precio lógico que tiene que ver con su costo y con su renta, y quiere y entiende que también tiene que ser solidario con su comunidad. Y eso me parece que es lo que diferencia mucho a la agroecología. Así que nosotros, bueno, queremos trabajar con esos productores, con esos municipios, y acompañarlos, porque esto es un proceso. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que la pregunta que me quedaba pendiente era este granito de arena de solidaridad que tanto productores como consumidores ponemos en la agroecología. Sos un hombre que está en el terreno, en el territorio, en la tierra, con los productores, se siente en una oficina, también a planificar con autoridades, con municipios, hablando de políticas públicas, y posteriormente también hace su gran aporte desde esa praxis a la ciencia, que acompaña también la agroecología como otra arista más, ¿no? Y bueno, queremos agradecerte enormemente tu presencia. Para nosotros era importante tener tu palabra en nuestro programa, que tiene su mirada puesta en fomentar la agroecología. Bueno, muchísimas gracias. Y si hay algún productor escuchando, que sepan que se puede producir sin tanta dependencia. Sabemos que la agroecología emancipa. Y eso es muy importante para que sigamos teniendo productores y productoras en el territorio, bien como lo decía Ramiro ahí. Así que, bueno, agradecido porque este mensaje ojalá llegue a mucha gente siempre. Así que un gusto, y sigan con su tarea de comunicación, y bueno, seguro que un pasito más hemos dado esta noche. Seguramente. Eduardo Cerdá pasó por Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bueno, ahí pasaba Eduardo Cerdá, director nacional de agroecología. La verdad que un gusto escucharlo de esa forma. Siempre en Negrita estamos tomando algunas experiencias, algunos casos puntuales, pero nos dio un montón de información de municipios, de comunidades, en diferentes partes del país, que están laburando y están laburando en serio, ¿sí? Claro. En una situación que vos decís, bueno, una escuela de agroecología en el secundario que te enseñen cómo son las prácticas, cuáles son los oficios en el campo, en Formosa, en Provincia de Buenos Aires, en San Luis. La verdad que por eso también es difícil encontrarlo, Eduardo, porque anda viajando por todos lados, Rosario, con una situación medio de podemos decir de profeta, de divulgador. ¿Sí? Es un gran divulgador, era necesario para nosotros, y lo que le dije, se lo dije, no, digamos, no de chupamedias, pero sí se lo dije muy en serio, porque realmente para mí es necesaria esa palabra que cuando, viste, ya estás desesperanzado en cuanto a que te gane el otro sistema, y de repente ve gente que trabaja, trabaja constantemente con los pies en la tierra, con los productores al lado, sentado en una oficina planificando políticas públicas. No, y de repente después los consumidores estamos haciendo uso de esos alimentos que transforman nuestra vida cotidiana. Estamos buscando un buen vivir. Sí. Y todo va de la mano, todo cohabita. Y para mí lo importante de la estrategia que lleva a cabo tanto desde la Dirección Nacional de Agroecología como de la RENAMA, es de trabajar en lo más micro y próximo, ¿no? Que son los municipios, los parajes, las comunidades, porque el cambio va por ahí, ¿no? Que los productores produzcan sanamente y que los consumidores sean sus propios vecinos y vecinas que están por ahí, que saben quién lo produce, cómo lo produce, y que la plata queda también ahí al mismo productor, que va a seguir alimentando con una variedad importante de cosas, nada más y nada menos, que necesitamos para vivir todos los días, que son los alimentos, ¿no? Así es. Excelente nota, Ramiro. Así que, bueno, seguiremos ahí en el camino de fomentar la agroecología. Sí. Y como no queremos quedarnos ahí a la mitad, vamos a tener próximamente la nota, a continuación, después de la música, con la gente de Rawson, ahí en el municipio, en San Juan, provincia de San Juan. Y que vamos a ver que este tipo de política, estas ¿cómo se pone en práctica, no? Eso mismo. Y vamos a ver qué efecto tiene. Seguramente que es positivo también, y va a ser otra muestra de que hay esperanza, que se puede, que hay un caminito que es más difícil, pero que se puede. Así es. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Yo Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Muy bien, continuamos en Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, y no queríamos quedarnos manija con el tema de la agroecología. Viajamos directamente a la provincia de San Juan, vamos al departamento de Rawson. Ajá. Y directamente a hablar con Damián Taft. Él es ingeniero agrónomo, es parte de la dirección de producción de Rawson, y la verdad que poniéndonos a buscar un poquito cuáles son ejemplos de lo que son los diferentes municipios y comunidades que trabajan con la RENAMA, bueno, encontramos una linda experiencia que creo que viene al pelo traerla aquí y para conocer un poco más. Así es, vamos a darle la bienvenida a Damián Taff. Bienvenido a Ciudad Campo, Damián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un placer. Cabe acotar que Rawson es el primer municipio que conforma parte del RENAMA de la provincia de San Juan, ¿es así? Sí, así es, el primer municipio que estamos ahí adheridos a la Red Nacional de Agroecología. Y bueno, mucho laburo atrás de eso, ¿no? Bueno, desde el VAMOS, felicitaciones y nuestros saludos desde Ciudad Campo. Y una de las cosas que nos estuvo comentando Eduardo Cerda tiene que ver con la implementación de la agroecología, pero en un nivel íntegro, ¿no? Con varias aristas, como que no es únicamente el no uso de agrotóxicos, sino que tiene que ver con un modelo de producción que es bastante más amigable, que es asociativo y que implica una diversificación también en lo que son las producciones y el consumo local y regional. Contanos ¿Cómo es la realidad ahí de Rawson y cómo es esto que se han incluido, que son parte de la RENAMA y por qué lo han elegido así? Obviamente sabemos que vos has empezado hace poco ahí a trabajar en la dirección de producción, pero seguramente conocen cómo se fue dando ese caminito. Sí, así como vos decís, primero un poco ahí hablar lo que es la agroecología es... No es una sola forma de producir, sino son diversos ejes o enfoques que se van tomando, ¿no es cierto? También una de las formas es la producción, la parte social, lo ambiental, lo económico, ¿no es cierto? No, pues cuando hablamos de agroecología hablamos de producir ambientalmente correcto, sino también esa familia vive de eso y entonces también entra lo económico y lo social porque son saberes culturales y ancestrales que van siguiendo y también adquiriendo nuevas tecnologías porque también... Por ahí bueno, es un poco erróneo el concepto de agroecología que dicen de productores descapitalizados, pero no es así. Entonces es lo que creemos de la dirección. Y estamos trabajando con productores, ahí viendo también las formas de comercialización, precios justos también, y agregando valor a los productos que ellos mismos producen. A raíz de todo esto se crea en el departamento Rawson, principalmente el Médano de Oro, que es una localidad que es la parte más fuerte con pequeños productores, una mesa de desarrollo productivo agroecológico y empezamos a trabajar con distintos productores, tanto agropecuario como pecuario, uh-huh, en torno a estos ejes, ¿no es cierto? Así que bueno, empezamos a identificar los beneficios de trabajar en conjunto, de producir biofertilizantes en los mismos productores, bocashi, compost, y viendo cómo podemos comercializarlo un poco más justo. Y a raíz de todo esto, de esta uh-huh mesa... con la gestión anterior, que no puedo no nombrarlo, estaba Fabricio Fachín, uh-huh, crea o se alinea a RENAMA, y hoy también sigue Juan Manuel González, que es un veterinario que está ahí en la dirección, y bueno, yo ahora hace poquito me sumo. Y también, bueno, también me gustaría nombrar que dentro del equipo somos 10 personas, no solamente estoy yo hablando ahora, sino como te digo, hay 10 personas laburando atrás de todo esto. más todos los productores y productoras que nos acompañan y confían un poco en nosotros, ¿bien? ¿Cuántos productores, Damián, están detrás de este proyecto? Mira, en la mesa de agroecología somos ahora, son 20 productores y productoras. Pero bueno, cada vez se van sumando más, van viendo que comprar insumos externos es más caro, dolarizado, entonces empiezan a entender y ver, hay productores tradicionales, por ejemplo, de tomate, industria, empiezan a ver que de al lado no aplica herbicida, no aplica insecticidas y bueno, y hacen su propio compuesto para fertilizar la tierra. Bueno, entonces ahí empezamos a captarlo y después empezamos a brindar como distintas herramientas trabajando nosotros ahí de la dirección. Bien, Damián, contanos un poquito cuáles son las verduras o las diferentes producciones que son típicas ahí de la región. Mira, algo muy típico es el espárrago, bien. También hace poquito se creó un sello de denominación de origen del espárrago, porque es algo muy tradicional, uno de los principales cultivos. Si bien en los últimos años se perdió un poco de superficie, pero hoy se está valorizando, hay una asociación que trabajamos en conjunto de espargueros unidos del Medano de Oro, también lo que se produce, lo que es alcaucil, distintas hortalizas, es una zona muy rica para que puedan entender, el Medano de Oro es una de las localidades que más materia orgánica tiene en los suelos, estamos hablando de un 2-3%, tal vez más, contra otros tipos de suelo en San Juan que tienen 0.2-0.3%. Uh-huh. Saliendo de la zona pampeana, bien, por eso lo traigo acá, lo menciono. Claro. Pero se produce también lo que son parrales, olivo, todas las que son hortícolas, lechuga, cebolla, ajo, tomate, pero bueno, principalmente los cultivos estos que te digo como espárrago y alcaucil se vienen laburando bastante fuerte. Qué bueno. Bien, bien. Bueno, ahí la negra te preguntaba cuántas familias son parte, me imagino que también van como focalizando los proyectos y algunos serán con donde se realizan, digamos, las producciones en tierras fiscales, tierras del Estado, y otros articulando con otros productores y otras instituciones que ya vienen trabajando. ¿Cuánto es de parte estatal y cuánto es ya articulándose con privados, podemos decir? Bueno, mira, de la mano que nosotros estamos trabajando en la agroecología y que estamos adheridos a RENAMA, gracias a ellos, que no puedo no nombrarlos tampoco, gracias a ellos se aprobó un proyecto, porque ellos lo hicieron circular en lo que es en la parte ministerial de Nación, y se va a aprobar ahora, esto es muy nuevo de esta semana, un proyecto para trabajar un terreno, bien, un terreno que va a poner la municipalidad para que trabajen productores y productoras justamente para el cultivo de espárrago, un galpón de empaque, clasificación, una cámara de frío, bien fortaleciendo esta asociación y fortaleciendo la denominación de origen que se viene trabajando hace mucho. Eso por un lado, y también sumando un galpón de extracción de una cámara apícola, bien, que no hay en la provincia de San Juan. Uh-huh. Eso gracias a estar adheridos o trabajar en conjunto con RENAMA. Y también un poco lo que vos me preguntabas, hay un terreno de un privado, de una persona privada, ¿no es cierto?, que lo ha seguido en comodato, con una fecha de inicio, una fecha de fin, de 2 hectáreas, y eso lo que va a posibilitar el ingreso de 4 familias, que son productores, para que tengan acceso a la tierra, ¿bien? Entonces esas 4 familias no van a tener que arrendar, cada una va a tener 1/2 hectárea para producir con condiciones y enfoques agroecológicos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que pueda venderse, el excedente lo podrán vender o no, pero bueno, eso lo irá decidiendo cada familia. Entonces, eso son un poco de las líneas que hacemos en torno a esto, a distintos terrenos que tiene la municipalidad o que tiene un privado y trabajando en forma conjunta. ¿Hace cuánto que ya Rawson está fortaleciendo estas políticas públicas en fomento a la agroecología? Mira, hace la gestión que venía llevando a cabo Fabricio, con Juan Manuel a la cabeza, hace más de 2 años, si no me equivoco, 3 años, pero adheridos a RENAMA ahora cumplimos 1 año. O sea, bueno, hay un trabajo bastante fuerte, uh-huh. No es de ahora. Ahí, Damián, también te preguntaba por, bueno, está clarísimo que no se trata de hacer una, de monopolizar, digamos, lo que tiene que ver con las prácticas del Estado, sino todo lo contrario, ir expandiéndose, ir buscando otras alianzas? ¿Trabajan con otros municipios que están cerca por ahí, por ejemplo? Mira, no trabajamos puntualmente con otros municipios, no del hecho de que estemos cerrados, sino porque es mucho trabajo, ¿bien? Somos pocas personas, como te decía, ahora somos 10, uh-huh. Pero hasta el año pasado eran 6, y ahora vamos incorporando nuevas personas al equipo. Una de esas incorporaciones soy yo. Entonces, estamos abiertos a trabajar con distintos municipios. Hay municipios que están empezando a trabajar la agroecología, pero bueno, cuesta un poco porque las estancias son grandes. Pero bueno, sí trabajamos con otras instituciones, por ejemplo, lo que es el INTA, el IPAF, uh-huh. trabajamos en forma conjunta, la Mesa de Agroecología la conformamos con ellos también. En distintas oportunidades hemos trabajado o han trabajado con la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica, porque tiene distintas herramientas cada institución. Así que eso sí, somos uh-huh. conscientes que el trabajo tiene que ser horizontal. Bien, justamente te preguntaba en ese punto porque sabemos que el agua es un factor fundamental para la vida misma, pero también para la producción y la maquinaria, ¿no? El uso de tractores, van logrando de ver cómo se hace más eficiente ese uso, cómo logran tanto lo del agua como que la maquinaria también sea una posibilidad para todos los productores. ¿Cómo implementan eso? Porque, digo, muchas veces la voluntad está, pero a veces si no está la tierra, si no está el recurso del agua o si no está la maquinaria, a veces se le complica a aquellas familias que quieran sumarse a la producción o que lo vienen haciendo, pero sin esos recursos y sin esa ayuda estatal a veces se complica. Sí, muy importante lo que estás nombrando. Si bien son como dos aristas, convergen en un punto, ¿bien? Por ejemplo, este terreno que te decía de un privado, que nosotros lo vamos a estar trabajando desde la dirección, o sea, desde la dirección, desde el municipio, se brindó todo lo que se está trabajando ahora, la nivelación del terreno, para que puedan ingresar esas cuatro familias ya directamente a producir, y no que tengan que, porque sabemos que son productores o familias descapitalizadas, de bajo recurso, entonces que vayan e ingresen directamente a producir, y también estamos gestionando en ese terreno hacer un pozo de agua. Sabemos que estamos en una crisis hídrica. Uh-huh. Y paralelamente lo que es la crisis hídrica, estamos viendo de lograr un convenio con el municipio y la Secretaría de Agua y Energía de provincia para hacer un entubado de varios pozos, ¿viste?, de agua. Uh-huh. Y empezar a trabajar. Y eso más chico, un poco yendo a lo que es la dirección, hay un plan de manejo y uso eficiente del recurso hídrico que es desde el año pasado ya se vienen entregando mangas de riego, se hicieron una entrega de 2.000 mangas de riego sin ningún costo a los productores, que se tienen que inscribir en la dirección y tiene que haber una factibilidad técnica por parte de nosotros y aprobación, y ahora se van a entregar 4.000 metros de manga, que queremos llegar a un poco más de productores para hacer un poco más eficiente este uso del agua. Uh-huh. Entonces esas son distintas herramientas. Y la otra que me preguntaba, perdón si lo hago muy largo, pero bueno, no, pueden perfecto. Ver que es bastante, es el servicio de maquinarias, que desde la dirección se brinda el servicio, eso sí es pago, pero a un costo, un 25% de lo que sale ir y contratar un privado. Tenemos dos tractores, con dos tractoristas y distintos implementos, lo que son rastras, libreta, rastra chepiquera, arado disco, entonces bueno, sí se va brindando, hay toda una planificación con Juan Manuel, que es el coordinador, y Edith y los tractoristas, con los productores que ya saben la metodología, vienen y nos pagan y vuelven a pedir nuevos turnos. Así que bueno, eso es un poco las herramientas que vamos brindando. Uh-huh. Y se cobra un mínimo costo porque tenemos que mantener las herramientas, ¿viste? Lo que es combustible, repuesto. Uh-huh. Pero bueno, un 25% más barato de lo que sale ir a alquilar un privado. No, igual le importantísimo todo ese apoyo, y me quedaba pensando en el número de trabajadores de la dirección, y decías que son 10 personas, que no son muchas, pero la verdad que 10 personas directamente focalizadas en lo que es la producción y con un laburo interdisciplinario, la verdad es importante porque nosotros aquí hay mismo, otro municipio que tienen dos personas. Aquí mismo en Colonia Carolla a veces es una persona que es ingeniera, otra veterinaria y que tiene que hacer todo, las mil y una. Claro, así como vamos a capital provincial. Claro. Sí, tal vez suena como que es poca, pero bueno, hay municipios, no voy a nombrar, pero bueno, que tal vez no tienen dirección de producción. Y eso es un trabajo que se vienen haciendo desde todos estos años, 2, 3 años que te digo, fuertemente, que antes no era dirección y hoy en día sí es una dirección y tenemos presupuesto. Y bueno, se ha demostrado mucho laburo, yo ahora me estoy sumando y me llevo como los premios yo, pero no sé yo, atrás de esto hay mucho laburo. Es un trabajo interdisciplinario y trabajadoras sociales ahora, administrativas. Trabajadoras sociales, o sea. Sí, es muy... Todo la decisión lo que política está, la mirada de una trabajadora social implica también la realidad de los productores, interesante. Exacto, sí, sabemos que, o sea, yo soy agrónomo, pero no puedo hacer ese trabajo solo, o como Juan Manuel, que es veterinario, entonces creemos en esas miradas más... Integrales. Integrales, exacto. Bueno, Damián, la verdad, sorprendida a gusto de lo que se está haciendo en Rawson. Así que muchísimas gracias por pasar por Ciudad Campo. No, por favor, gracias a ustedes. Ha sido un placer porque hace bastante que los vengo escuchando. Gracias a La Lechuza también, que los deben conocer ustedes. Claro. Así que bueno, gracias a ellos los conozco a ustedes hace varios años, más de 10 años, así que también es un placer estar desde este lado. Por culpa de ellos. Comentar un poquito. Hacer otras cosas interesantes también. Mira, que escucharnos a nosotros. Y saludamos también a nuestro amigo. Un fuerte abrazo. Que nos da una mano en la producción. En la producción desde Tucumán, Ramiro Méndez. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rami. Che, Damián, una última y esta de más de color y de curioso. Sí. ¿Sí hace ahí la fiesta del espárrago, por ejemplo? O de alguna producción. Digo, estoy buscando una excusa para ir. Sí. Mira, está la fiesta del carneo, está la fiesta del carneo, está la fiesta del puestero ahora en un mes, de uno de los puesteros, que es bastante importante en un mes. Contame la de la fiesta de puestero. Y bueno, ahí hay distintos stands, que cada uno lleva sus productos, lleva sus producciones de chivos también, distintos productos, tanto agrícola como pecuario. Artesanales, bueno, una fiesta bastante importante acá en el Médano. ¿Cuándo es? Esa es, si no me equivoco, en octubre. Octubre, tenemos tiempo. Tengo el Encuentro Nacional de Mujeres, lo lamento, no puedo ir. Bueno, hay que ver. Yo voy, creo que no se superpone, hay que ver. Sí. Bueno, si no se superpone, no, por ahí lo acompaño. Los y las esperamos. Bien. Y la fiesta del postero es en un mes, tal vez podríamos publicitarlo un poquito más. Eso también es bastante importante y van puesteros de distintos departamentos. Y se hace ahí en uno de los puestos. Bueno, buenísimo. Ahí le pasamos el pedido a la producción de Ciudad Campo que nos consiga de alguna forma los boletos para poder ir. Sí, alojamiento y comida no les va a faltar. Ah, bien, fantástico, ya estamos allá. Esto es una excusa absoluta, simplemente buscamos viajar. Bueno, Damián, la verdad que muy grato el compartir, lindas cosas se están haciendo ahí y bueno, para nosotros siempre es un gran abrazo porque así estamos es. Acostumbrados más a los conflictos, a las problemáticas, a las situaciones más difíciles. Negativas. Así que nuestras felicitaciones ahí también. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno, ojalá que se pueda dar otra conversación un poco más larga o con otras avanzando un poco más acá desde la dirección. Así muchísimas que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Damián Taff pasó por Ciudad Campo. Thank you. que no puedo caminar, que no puede, que no puedo caminar. Pensarán, pensarán que estoy borracho, y ha de ser debilidad, y ha de ser, y ha de ser debilidad. De hecho, otro litro de vino, dulce perino, con caridad. Quiero curarme en todo y de ese modo olvidar. Viva la buena moza, viva mi moza y San Juan. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Carreta y el crío tirando barro, un pibe que en camiseta va cruzando el charco, el otro va en bicicleta escuchando a Paloma, el otro va en bicicleta escuchando a Paloma. Es vieja la camioneta, lleva un burrito atado, la fábrica está cerrada, portón oxidado, y el cielo ya está que truena, se lo siente respirar. Vidita agua, vuela un temporal. Que sufren, vidita vienen de atrás. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en mano. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas siempre. Muy bien, y continuamos en este Ciudad Campo cargado de agroecología, con buenas nuevas, ¿no? No siempre esta situación de estar remándola todo el tiempo, tocando lindas experiencias, tanto a nivel nacional, ya compartimos ahí lo que está pasando en la provincia de San Juan, y ahora nos vamos para saber un poco más lo que dejó este encuentro de cooperativas agroalimentarias que sucedió hace poquito en Santiago del Estero, y para eso ya tenemos a un especialista en el sentido que también estuvo participando de este encuentro. Así es, Ramiro. Este fue el primer encuentro provincial de cooperativas agroalimentarias en Santiago del Estero, del que participaron más de 50 instituciones buscando como fin o propósito consolidar la capacidad productiva y asociativa, ¿no? Para eso le damos la bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, al subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, al señor Marcelo Jaguet. Bienvenido a Ciudad Campo, Marcelo. Hola, buenas tardes. Primero, una corrección. Digamos, yo soy Marcelo Jaquet y soy director de Sistemas Productivos Alimentarios, que está dentro de la subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores. Bien. Y la subsecretaria es la compañera Milagros Barbieri. Bien. Ahí va. Mal, es que, pero no tan mal. No, pero es que claro, aparte de tanta subsecretaría, secretaría, uno se pierde, ¿no? Sí. Pero intentamos hacer como poder ponerlo dentro de lo que fue el organigrama de la mejor manera posible. Pero lo más importante acá es poder hablar de este encuentro. Qué hermosa y maravillosa posibilidad que se dio en Santiago del Estero. Sí, pero para nosotros fue un encuentro lindo, emotivo, con más de 50 representantes de cooperativas. Casi todos vinieron, los presidentes o presidentas, secretarios, secretarias, tesoreros, tesoreras, que eran en representación. La idea era que participen dos o tres personas por cada una de las cooperativas agroalimentarias. Pero por un lado, bueno y lindo en función de la participación de las compañeras y compañeros cooperativistas, y por el otro lado porque fue algo que estuvimos pensando conjuntamente con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero a fin de año, en diciembre del 2021, y lo pensamos y salimos ahí a encontrarnos con la Universidad de Santiago del Estero, salimos a encontrarnos, bueno, estaba con la gente del Instituto Provincial de Cooperativas, con la Secretaría de Producción, digamos, de la provincia, y nos pusimos a pensar esto, a hacerlo, y en realidad salió como no lo habíamos imaginado conjuntamente. Nosotros, la subsecretaría nuestra tiene diferentes territoriales en varias provincias. En Santiago del Estero hay una compañera que es Eva Salazar, que es la con la cual fuimos articulando la relación con la provincia, y a partir de ahí todo un equipo entre nosotros, Nación, y los compañeros de la provincia y la universidad se pusieron a trabajar en el encuentro, y salió un encuentro bastante importante y bastante lindo porque se discutió, se analizó la situación, se pudieron encontrar compañeros para poder pasarse el contacto y poder potencializarse entre ellos en el territorio. Así que fue una rica experiencia para todo, para el Estado provincial, para el Estado nacional y para las cooperativas agroalimentarias. Adelante, Rami. Sí, no, me llama la atención también esto de primer encuentro, ¿no? ¿Qué sucedió para que se puedan aunar ahí todas las partes, también la propia coyuntura, para que sea este primer encuentro como algo novedoso y que, como comentabas, bueno, exitoso también? Sí, es el primer encuentro de cooperativas agroalimentarias. A mí me parece que hay una situación a nivel nacional que está marcado por la preocupación que todas y todos tenemos con el aumento de los precios de los alimentos. Me parece que ese es uno de los motivos, digamos, concreto, por el cual hubo una concurrencia y por el cual, digamos, también fue tomado por el gobierno provincial. Hubo mucha predisposición ante eso, la gente de la universidad también, pero me parece que el tema de los alimentos es un tema clave en Santiago del Estero y en cualquier provincia de nuestro país en función de la crisis en relación a los precios de los alimentos, ¿no? Que todos lo padecemos en cada una de nuestras familias. Y también a nivel nacional está esta mesa agroindustrial, pero también la mesa agroalimentaria, que trata como de diferenciarse un poquito. ¿Cómo podrías describir lo que caracteriza a lo que tiene que ver con lo agroalimentario? No, mira, uno, digamos, el tema de la mesa agroalimentaria, imagino que me hablas de la mesa agroalimentaria que está conformada por algunas organizaciones, me parece, si no me equivoco, ahí están las y los compañeros de la UTT, está FECOFE, está el MNCI, Somos Tierra, me parece que está conformada por ellos, me parece que hay varios espacios que tienen que ver con la cuestión agroalimentaria. Y lo bueno, digamos, que esa discusión para nosotros es una discusión que la tienen que tener los movimientos campesinos, digamos, y también a eso sumar el tema de las experiencias de las cooperativas. Me parece que hay como la idea de ver cómo se conforma un bloque social económico el sector, ¿no? Entre la agricultura familiar, campesina e indígena, más las pequeñas y medianas y medianos productores, que pueden ser de capital privado o que pueden ser de capital social, en el caso de las cooperativas agroalimentarias. Y también me parece que es clave en ese bloque tener en cuenta los estados locales que se involucran en algún eslabón, digamos, de la producción agroalimentaria, ¿no? O en la parte de la producción primaria, o en el valor agregado, en la comercialización. Me parece que ahí hay actores que nosotros debemos pensarlos en forma articulada para dar una respuesta en relación a democratizar la producción de los alimentos. Sí, en ese sentido también creo que este fortalecimiento y esta promoción que de la que vos estabas hablando también lleva a que puedan intervenir sus propias experiencias, ¿no? Cada uno de esos productores, de las instituciones, poder acercar las instituciones también a los productores, conocer las diferentes líneas crediticias, las diferentes planificaciones que se pueden realizar. Creo que son necesarios esos encuentros. Y por sobre todo en Santiago del Estero, con toda esta impronta que tiene con el movimiento campesino. Sí, me parece que ahí es parte del camino, ¿no? Esa ida y vuelta entre la producción agroalimentaria. Insisto en algo que me parece que ahí hay que hacer fuerza, que tiene que ver tanto con el capital social como el capital privado, ¿no? En esta conformación de este bloque económico, de este sujeto económico y social, juntamente con el Estado. Pero no solamente el Estado en función de brindar un tipo de financiamiento, sino también tomarlo al Estado y el Estado a su vez mirar a los productores para poder congeniar conjuntamente de ver cómo se ataca la disputa, digamos, de los precios y la disputa de la producción de los alimentos con los grandes, con las grandes firmas, con las grandes corporaciones agroalimentarias. Sí, también es bueno esto, ¿no? Del ida y vuelta, del cara a cara, en la búsqueda de financiamiento, en la búsqueda de poder resolver cuestiones que muchas veces no tiene que ver con el financiamiento, sino tiene que ver con cuestiones sanitarias, con cuestiones de poder armar el rompecabezas para que las cosas puedan funcionar bien, con todo eso. Pero me parece que hay que encontrar de todos lados una lógica de esta articulación. Hay muchas experiencias a nivel nacional donde el Estado local desarrolla una actividad que conjuntamente, cuento un ejemplo para que quede mucho más claro, digamos, cercano a ustedes ahí en Tucumán, Tranca, el municipio tiene una sala de elaboración, le compra la leche a los productores pequeños, tamberos, y elabora la leche y termina comercializando la leche de un litro, la overita, que se llama la overita, y esa leche sale al 50% menos de el precio que está en el mercado de una leche primera marca, es decir, de 120, 130 contra 60 pesos un litro de leche. Me parece que esas son las cosas que nosotros desde la producción local, del agregado valor local, pero también sabiendo que hay que socializar esa rentabilidad que muchas veces queda en poca mano entre el productor, en este caso, que cobra mejor, y el beneficio al consumidor, que es el que termina yendo a comprar, en este caso, un litro de leche. Y hay varias experiencias lácteas en ese sentido, donde el Estado local participa activamente, digamos, ¿no? Como en esta cuestión de ir conformando y articulándose, ¿no? El capital del Estado local con el capital privado, con el capital social. Me parece que esas son experiencias que hay que potencializar y que todos tenemos que estar mirando cómo tomar esa experiencia para en cada lugar poder producir cosas semejantes en la cuestión agroalimentaria. Necesaria esta aclaración que hiciste, el resaltar el capital social, necesaria. Uh-huh. Fue como el elemento que nos estaba faltando durante todo el desarrollo de este programa, ¿no? Porque es necesario poder ver que todas las acciones llevan a poder fortalecer el capital social. Sí, sí, para nosotros, digamos, hay que ir hacia a propuestas que enmarque eso, ¿no? Y me parece que esa parte de la discusión de esta articulación, digamos, de estos capitales, para poner algún nombre determinado a lo que estamos jugando con eso, es necesario que eso se articule. No podemos enfrentar a las grandes corporaciones que tienen que ver con cuestiones de clave financiera, que tienen que ver con cuestiones de políticas económicas internacionales, con un peso, digamos, determinado a nivel mundial. No se lo puede enfrentar solamente de la agricultura familiar. No se lo puede enfrentar solamente desde una cooperativa en un pueblo determinado, en una ciudad determinada. Me parece que hay que articular a todos esos sectores que tienen que armarse de mayor fuerza y de mayor potencialidad para encontrar escala, para encontrar cuestiones asociativas y poder llegar a un precio absolutamente razonable para el que produce y para el que consume. Marcelo, una última de mi parte. Comentaste, la verdad que es alentador, ¿no? Porque se pueden conseguir productos de calidad, a precios justos y no en desmedro del trabajo de los productores, sino todo lo contrario. Te quería consultar, ¿cuán difícil es ir entrando al mercado que tiene que ver más con los hipermercados, los supermercados? O también, si hay interés en entrar en ese mercado o directamente pensar en lo que tiene que ver con el consumo local y regional. Mira, yo, digamos, esto ya es una posición individual. Casualmente, cuando uno habla del sistema agroalimentario argentino, una parte clave de eso son los grandes supermercados, ¿no? Que terminan muchas veces hasta hegemonizando la producción industrial o la producción primaria. Nosotros no creemos que hay que salirse de ahí, ¿no? Digamos, también está esta cuestión de que se han luchado desde los sectores populares por la ley de góndola. Personalmente creo que hay que correrse de las grandes firmas de supermercado, que hay que encontrar canales alternativos de comercialización, digamos que hay que encontrar mercados de cercanía, digamos, para poder comercializar, digamos, ¿no? Que hay que encontrar otra lógica que a mí me parece que en el periodo de la pandemia hubieron muchos canales alternativos que fueron surgiendo. Creo que hay que consolidar eso. Nosotros creemos que ese es el sector, digamos, del eslabón comercial que hay que consolidarlo, que tiene que ser una cuestión de el mano a mano, ¿no? Entre el que produce la materia prima, entre el que da la industrialización y el que termina consumiendo, ¿no? Creo que hay que lograr de verdad la cuestión del productor al consumidor. Y me parece que eso implica no estar adentro de las grandes firmas de supermercados, sino estar al margen de eso. Y al margen de eso estamos hablando un montón, digamos. Podemos nombrar 5 o 6 firmas de grandes supermercados. Después podemos hablar de todo, los almacenes de los barrios, los comercios de las cooperativas. Sí. Las organizaciones propio, de vecinos para hacer compras. Las organizaciones de vecinos, digamos, la cuestión de los mercados municipales donde hay, las grandes ferias que hay por todos lados, ferias que son del Estado Nacional, ferias de los estados provinciales, ferias que surgen, utilizar, digamos, las organizaciones en los pueblos, en las ciudades, en las sociedades de fomento. A veces que hay que encontrar otro canal de comercialización y en ese canal de comercialización ya no hay que tener, digamos, también esta cuestión de buenos precios y de calidad, que en las no primeras marcas también hay mucha calidad y a veces, por el caso de la cuestión de la leche, podemos decir, hay mayor calidad cuando el desarrollo y el valor agregado es local y la comercialización es local. Bueno, Marcelo, enormemente agradecida que hayas podido estar con nosotros acá en Ciudad Campo, Voces que nacen de la tierra. Este es un programa que, además de transmitirse en Colonia Carosa, se transmite en más de 40 radios a nivel nacional y provincial. Así que, bueno, agradecemos enormemente tu voz y seguir fomentando estos encuentros provinciales en diferentes lugares. Dale, a disposición, y un saludo para todos. Muchísimas gracias. Ciudad Campo. Un broche de agua marina y una esterlina te regaló. Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te conquistó. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Late que late. También castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora, que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata siempre la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Late que late. Tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Ciudad Campo. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Muy bien, estamos entrando en la parte final de Ciudad Campo. Muchas voces y prácticamente no hemos parado, Negra, ¿no? Así es, no paramos en ningún momento. Nos falta un poquito más de música, pero bueno. Igual. De todas maneras, es importante esta voz también que vamos a traer, ya que hace un par de días atrás se inició la marcha federal en el país, que es contra el hambre y la pobreza, que también tiene que ver con todas estas estos temas de coyuntura y estructura que hemos estado hablando durante durante todo el programa. Y para ello vamos a conversar hoy con Marisa Caridi, que es coordinadora provincial de Barrios de Pie, bueno, parte de las organizaciones de la Unidad Piquetera, que partieron desde La Quiaca hacia Buenos Aires, allá donde atienden, che. ¿Cómo estás? Bienvenida, Marisa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo viene esa marcha? Y bueno, viene con fuerza. Es una marcha, digamos, que trae caravanas de las diferentes regiones, ¿no?, del país. La del NOA es la que va a pasar por Córdoba, la que viene de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba, ¿no? Y nos dirigimos a Liniers, de allí a 11 y a Plaza de Mayo. Y después está la del NEA, que es la del litoral, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Santa Fe, con un acto en Rosario y de allí a Capital Federal. Y la de Cuyo, Mendoza, San Luis, San Juan, pasan por La Pampa, hacia, y creo que también viene Neuquén en esa, hacia Buenos Aires y desde Tierra del Fuego, Patagonia, a Buenos Aires. Bien, y con la consigna por trabajo y por salario contra el hambre y la pobreza. Es así una es. Marcha federal que se viene haciendo ya de hace bastante tiempo y creo que una de las marchas, podemos decir, más desde las bases en este sentido. Sí, queremos reflejar, digamos, ¿no?, que la situación de pobreza y, digamos, la situación crítica social y económica, digamos, ¿no?, repercute en todo el país por igual. Entonces, no nos están escuchando, las políticas son de parche. Nosotros, la verdad, digamos, lo que vamos a decir a Fernández es, digamos, bueno, de que ya no soportamos más esta situación, que hay 25 millones de argentinos y argentinas que están bajo la línea de pobreza, entre ellos, digamos, profesionales, técnicos, ¿no?, las pymes, que no se capitalizan y además, digamos, ¿no?, el resto de trabajadores precarizados, informales, trabajo en negro, trabajos que, por ejemplo, los albañiles están trabajando por 180 pesos la hora, donde no se reconocen trabajo, ¿no?, los derechos laborales, con más de 10 horas de trabajo, las empleadas domésticas por abajo del salario mínimo vital y móvil, que está en la línea de la indigencia, y así, todo el panorama, ¿no? Entonces, esta marcha tiene esa contundencia de masividad, de ir desde todos los lugares del país a expresar, ¿no?, una posición, por lo menos de esta unidad de organizaciones en lucha, que tampoco vamos a salir de la calle hasta que esta situación se revierta. Es un lugar de derecho que tenemos y además un lugar legítimo de reclamo. Estaríamos convergiendo todas las organizaciones y saliendo hacia Plaza de Mayo para un acto a las 3 de la tarde. Bien, y una preguntita más. Ahí creo que describías muy bien la situación, pero también se da esto de una inflación que no para, los precios de los alimentos, que es algo esencial, que de última uno dice, bueno, que los alimentos no me lo toquen porque es fundamental para la vida. Y en algunos casos también gente asalariada, gente en relación de dependencia, pero también bajo la línea de la pobreza o ahí, con salarios muy bajos. Exactamente, por ejemplo, si tomamos un segmento, digamos, de esos trabajadores, nos vamos, por ejemplo, a la salud, tenemos médicos, enfermeras, ¿no?, trabajadores sociales, psicopedagogos, digamos, todos precarizados, con la pura beca y monotributo, ¿no? Una precarización tanto del Estado como del mercado laboral privado también. Entonces, abarca a todos los sectores de... En realidad se ha eliminado la clase media. Y en eso, digamos, bueno, lo que vos decías de la inflación es contundente en esta situación, en esta realidad. Nosotros hemos medido, tenemos el IBP, el Índice Barrial de Precios, que hacemos en los mercados de cercanía, que nos dio el 8,8% de inflación en el mes de abril, y que proyectado hacia fin de año, teniendo en cuenta esa merma que dice Guzmán, que es posible que haya en los próximos meses, aún así, digamos, supera el 60% anualmente, ¿no?, la inflación. Las paritarias acordadas, en el mejor de los casos, ha sido de ese porcentaje, del 60. O sea que todas van a estar por debajo de ese nivel. Entonces, el salario, digamos, se lo come la inflación. Totalmente. Sí. Totalmente. Una cosita, porque el tema este de la protesta social, muchas veces entre los medios de comunicación y diferentes sectores, que se la quiere deslegitimar, ponerla en Exacto. una situación que está mal, que está mal los cortes y demás. ¿Cómo se fundamenta esta marcha, no? Ya has comentado, pero ¿cómo le comentamos a aquellos que no comulgan directamente o que tienen sus dudas de por qué es importante la protesta social y marchar también por esta causa? Bueno, en parte te lo decía recién. Nosotros creemos que la calle sigue siendo nuestro lugar legítimo de reclamo. Es nuestro derecho. Los que estamos hoy en la calle son los que hemos decidido luchar para salir de la pobreza. En realidad, digamos, estamos invitando a todos los otros sectores a sumarse. Porque mientras, digamos, realmente no se hagan escuchar, ¿no?, o no nos hagamos escuchar todos, sigue siendo tomado, digamos, con parcialidad. Y además, esto, ¿no?, de que nosotros no somos la causa de la pobreza. Nosotros somos la consecuencia de las políticas, digamos, nefastas que ha habido en este país en las últimas décadas y, digamos, incluido este propio gobierno, donde nos plantean discursos bonitos, ¿no?, para la tribuna, pero que los hechos, en las políticas concretas, no dan solución. Entonces, nosotros vamos a seguir en la calle, porque nosotros lo vemos en los barrios, ¿no?, la falta de comida, los niños y niñas y adolescentes, un 60% bajo la línea de pobreza, digamos que están mal alimentados, que no tienen futuro, y que además de eso, digamos, tampoco pueden terminar la escuela. La mayoría, digamos, un 30% abandonan la escuela secundaria. Entonces, en realidad, el futuro del país está en juego. ¿Es tan necesaria la reunión, la convocatoria, ¿no?, de las organizaciones en estos momentos, en esta parte de nuestra realidad que está sucediendo en este país con una economía muy fluctuante? Así que, bueno, agradecemos enormemente tu participación en el programa. Marisa Caridí, coordinadora provincial de Barrios de Pie, pasó por Ciudad Campo. Muchísimas gracias, Marisa. Muchísimas gracias a ustedes por reflejar la situación. Y sí, estamos en contacto para cuando ustedes quieran. Muchas Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando abren la luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. ¡Marcha! ¡Uno, dos! No puedo ver gobernante. Bronca por lo que está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieres que te corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. En el aire, ya está en línea, nuestra querida Pocha Galván. Ella es cantante de la Sierra Chica, es docente en la escuela de mi hija, la cruzo por el barrio, la cruzo en las calles, en el supermercado, y con esa gran sonrisa nos va saludando en el pueblo y tal vez nos tira alguna cancioncita por ahí de vez en cuando en una reunión. Así que bienvenida a Ciudad Campo, estimada Pochi. Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Para nosotros igualmente, Pochi, estás grabando en estos momentos, estás laburando muchísimo en la música, cosa que nos pone muy contentes a todos. Sí, bueno, estoy bienvenido. Grabando sí, el segundo disco que se llama Cantera de Paisajes, que comenzó sin pensarlo, como todas las cosas que hago y que salen bien, ¿no es cierto? El año pasado, gracias a la convocatoria al Festival de Jesús María, comenzamos a preparar el repertorio para ese festival. Así que mis músicos me dicen, esos temas tienen que estar grabados, se tienen que hacer discos. Eran interpretaciones, ¿viste?, de cantautores que me gustan mucho. Pero a principios de este año, en enero, viví un momento de transformación maravillosa en mí. Me comencé a descubrir, a liberarme. Entonces empecé a escribir temas. y también mi hijo, escribiendo temas, amigues, así que el disco comenzó a tomar otro rumbo, y bueno, este Cantor de Paisaje va a tener canciones inéditas, propias y de amigos y de familiares, así que más que feliz. Y colaboración de artistas hermosos, como José Luis Aguirre, sí, que estuvimos grabando la semana pasada, así que qué más le puedo pedir de la vida, agradecer y agradecer. Ah, qué bueno, esto de lo que acabas de decir, de liderarme. Ah, liderarme, sí, porque esto es uno, ¿no? Liberarse, che, es un proceso, así que toma su tiempo. Fue mi tiempo a fines del año pasado, darme cuenta de un montón de cosas, de quererme. Como decía mi hijo, que me escribió su primera canción, y dice, vos tenés el derecho y te mereces vivir plenamente, amar, disfrutar de la vida. Y él me escribió un tema maravilloso que se llama Renazco, que ese lo vamos a grabar un video con muchas mujeres cantantes que me van a acompañar. qué lindo, me emociona porque que, conozco a tu hijo de pequeño, te conozco a vos desde hace mucho más de 20 años y sé de tu carrera. Ay, sí, bueno, y bueno, al con estos cambios también, bueno, se genera cambio en los otros, uh-huh. Así que bueno, y este tema se llama Renazco, si les puedo cantar desde un pedacito. Ay, por favor. ¿Ahora lo querés? Bueno, un poquitito con el estribillo, mira. Puedo contra todo lo que va a llegar. Soy como raíz arraigada a su lugar. Camino hacia adelante sin mirar atrás, dejando mi huella sin dañar a los demás. No sabes con qué la vida te saldrá. Lo que hoy tienes mañana puede no estar. Vive el presente, vive aquí, con paso firme y confiando en ti. No pierdo la esperanza, no dejo de soñar. Sé que algún día todo va a cambiar. No bajo los brazos, no dejo de luchar. Todo a su tiempo lo voy a lograr. Renazco perdiendo los miedos, renazco hecha ilusión, renazco sabiendo que puedo, renazco en esta canción. Renazco prendida de mi alma, renazco gritándole al sol, renazco quitando las penas que llevo en el corazón. Y sigue. Qué hermosa. Qué renazco. El tema de mi hijo para mí que me mató. Qué hermoso. Un impulso. Y bueno, y este disco está lleno de amor. Por eso se llama Cantora de Paisajes. Los paisajes que me rodean, la gente maravillosa, uh-huh, que voy conociendo, que conocí, que me sigue acompañando, la gente luchadora, el monte, claro, el río, todo, vivir así. En ese contexto maravilloso que tenemos en la Sierra Chica. Ay, mira, justo esta samba, grabamos con el José Luis, esta samba que se llama Llamadora de Agua, que mira, yo estaba escribiendo unos temas y le digo al Martín Ábalos, ¿lo conoces? Es maestro acá, un cumpa hermoso. Poeta, amigo. Sí, que vive acá en Villa Nini. Le digo, Martí, yo sí nunca había hablado con él, solamente nos conocíamos por Facebook. Esto es lo que tiene la maravilla de la vida, ¿no? Le digo, Martí, que escribes tan lindo. Le digo, quiero grabar una samba, le digo, para nuestro monte, para nuestro paisaje tan hermoso, este paisaje que nos rodea, que nos protege. Y me dice, Pochita, venite mañana, que ya es que, bueno, fui a la casa, ya tenía este poema maravilloso que se llama La Llamadora de Agua. Y la traje y la muestro a mi cumpa, que me hace los arreglos de mi arte, que está produciendo el disco. Y me dice, y bueno, ponele, cantala. Le digo, ¿cómo? Cantala. Y bueno, y salió la melodía. Fue maravilloso poder cantarla, así que esta samba tiene mi melodía y mi música, con los arreglos de Lemmy y la bella poesía de Martín Ábalos. ¡Qué hermoso! Y la participación del José Luis Aguirre, que... El que dice que es una maravilla. Es un cano. También que los conocí en enero, en la Peña de la Pirincha, ahí en Cosquín. Ajá. Fue un encuentro. Vos sabés que en el verano muchos hemos pasado por esa peña. Fue canto porque presenté el primer tema del disco. No voy a presentar un disco físico, ¿viste? Voy a hacer video, ¿viste? Esta es la idea. Hicimos el videito de disco del Codito de la Mañana. Sí. Que lo hizo acá la productora La Changa, acá de Agua de Oro. Así es. Pocha, ¿cómo conocemos tu material ahí en las redes sociales o en YouTube? En YouTube tenemos videos, ahí voy subiendo los videos, está el disco cargado, el tema. Después, bueno, por Spotify, por todas las plataformas digitales está subida la música. En las redes, bueno, estoy en Facebook, en Instagram, como Pocha Galván, así que ahí pueden ir conociéndome. Pochita, escucha, sí, ¿y con qué tema querés que nos vayamos? Ya nos vamos. No sé, si querés seguimos. No sé, como ustedes lo tienen, pues yo dije que largo, a mí me invitan, ¿sabes cómo eso? voy a poner la pava y vengo. Ustedes dale, dicen. Bueno, vas. O sea, que bueno, les contaba, sí, este enero me llama la Piri y me dice, Pochi, ¿qué día venía a la Peña a cantar? Y bueno, sí, el 11 de enero. Ajá. Bueno, me quedé porque tenía unas amigas, quédate, Pochi, no. Me quedé, ahí conocí a José Luis, el Ramiro González, bailábamos, bailamos tanto. Y con todo lo que me iban diciendo, viste que vos me conoces que me gusta bailar. Sí. Y zapateas. Y el Ramiro González que me decía, zapateale, pocha, dale, pues todo, fue mágico. Estaba la Mary Muru a la Polo de Almar, todos estábamos ahí. Por el reencuentro de almas. Cuando, bueno, tuvimos 2 días ahí en patio compartiendo música, danza. Vida, cuando vuelvo me hice una chacarera para mi pochita bailarina, mi pochita liberada, así que también ahora estamos por grabar la semana que viene la chacarera de la pochita. Ay, no, me muero, la voy a bajar a eso, te lo prometo. Quería que te cante un escribito. Ay, dale, por favor. Mira, sencillita y chuncanita como florcita de tala, va bailando en el patio la pochita enamorada. Zapatea, le grita el Yami, zapatea, le hasta clarear, levantando polvareda, va quitando ya sus penas. Un pedacito de la pochita. Te prometo que la voy a bailar. Más vale. Eso va con video también, que ahora me está haciendo el video de la samba, la madre de agua y de esta de la pochita. Lo va a hacer el edificado. Ajá. Que el productor dice que le graban los programas a la Pobernal, sí, a la Merimurúa. Bueno, está trabajando mucho con Silvio Majul, así que también otra sí. Bendición de haberlo conocido. Así como voy recibiendo los regalos de la vida. Qué así bueno, que, Pochi, mira, qué bueno. Maravilla, maravilla todo. Agradecemos que hayas compartido tu arte con nosotros. ¿Con qué querés que nos despidamos? Ay, no sé, voy a elegir lo que te guste. Decime, algo que... Aquí encontré las producciones en YouTube. Sí, elegí vos. Y... A ver, lo que te llame. Jujuy Mujer, en homenaje a usted. Un zambón. ¿Negra? Un zambón hermoso, sí, pero lo más. Sí. Cuando fuimos allá a presentar el disco, el Libre Mujer, nos quedamos enamorados de esos paisajes de Jujuy. Y esta samba de Soria y de Carrizo va mostrando todos esos paisajes de esa hermosa provincia. Bueno, muchas gracias por este espacio. Gracias, Pochi, a vos. Voy a ir a verlo. Te cuento que cuando estuvimos en Salsipuede, en Radio Curva, haciendo nuestro itinerario de verano, intentamos convocarte, pero bueno, el COVID nos ganó de mano. Con el encodichano, terrible. Ay, no. Bueno. Y ahora ya nos encontraremos en alguna peña. No me dijiste dónde están. ¿Y que en Colonia Carolla? Ah, a ver, no me dijiste. Vos me dijiste que ahora me diga dónde están. Así que bueno, besos para Colonia Carolla. Bueno, para Pochita, todas las que están escuchando. Dale. Bueno, nos estaremos encontrando en alguna peña por ahí. Seguramente. Un abrazo enorme. Cuídate gracias, mucho. Gracias. Gracias por compartir tu arte. Gracias. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. Bueno, Negre, yo despido con un beso a la gente. ¿Qué quiere que le diga? Negra, nos vamos despidiendo, un programa bastante cargado, bastante movidito, con muchas entrevistas, unas en más profundidad y para charlar tranquilo, como fue la entrevista con Eduardo Cerdá, el director nacional de agroecología, la gente de Rawson, San Juan, también conociendo la experiencia ahí en el municipio y en toda la región, y temas más urgentes como es la marcha federal que nos ha pasado ahí y que estaremos siguiendo. Porque bueno, estamos viviendo tiempitos complicados, así que... Sí, este fue un programa para sentarse a pensarlo, tomar mate uh-huh. y pasarlo sí. bonitamente. Sí, sí. Y poder también, digo, de alguna manera fortalecer, ¿no? el objetivo de este programa. Uh-huh. Eso sentí en el medio del camino, compañero. Sí, sí, sí. Yo salgo con la frente más arriba y... Totalmente. Y el pecho era más inflado. Era necesario, estaba medio capa caída. Bueno, Negra, como dijimos a la audiencia, como le dijimos a la Poche Galván, nos vamos a ir con uno de sus temitas, Jujuy, Mujer, dedicado para usted. Gracias, compañero. Bueno. Que tenga buena semana. Sí, y nos encontraremos semana que viene, Ciudad Campo número 48 paso, y otro capítulo vendrá prontito. Chao. Tarde de estas, pidaleando olvidos, bagualeando penas, subiré por Yala, monteando en silencio, pa volverme runa, golpeando los cueros. Fiera la distancia, barbarita cruz, sola en Purma marca. Tiempos de cosecha me están esperando, machetes calientes, gritos de chaguancos, se oye en el talar, coquear la esperanza, sube un viento indio por las lechiguanas. Ay, pim, pim de sueño, vientre de la tierra, llévame pa' dentro. Volver Jujuy en Gualichau a tus montañas de pan mineral, y en la luna dejar todo mi corazón desvelar. Ay, volver volviendo, ay Jujuy mujer, que me estoy muriendo. Anda un toro suelto, mírale las guampas, su sueño minero. Si por Calilegua llora una mataca, déjame que bese su sombra gualamba. Silban las tembetas, devuélveme al fuego de mi tierra agraria. Rengo Maya Gran, aguanta la marcha, aléntame el vino, descórchame el alma, parchemos con duendes todas las guitarras, subamos al Inca por las tilcariadas, truénale que macho.